El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Muy, pero muy buenas tardes, queridas y queridos radioescuchas que están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Hoy es jueves 2 de junio, casi a mitad de año ya, son las 4 y 12 minutos de la tarde, estamos dando comienzo a la franja Infractoras de Mentes, hoy con su programa Mujeres Alterando el Sistema. Recuerden que estamos al aire a través de la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Yo soy David Ancha Luisa y vamos a compartir esta tarde algunos comentarios y reflexiones. Y mi nombre es Carla, buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos ya como todos los jueves, una vez más en la 940 AM. Saben que pueden escucharnos también por vía web, por la página de la Casa de la Cultura. www.casadelacultura.gov.es en el botón radio. Y si tienen algún comentario, duda o sugerencia, pueden llamarnos, estamos al aire, el 222-0966. Bienvenidas y bienvenidos. Así es, hoy vamos a estar conversando sobre una fecha y un tema reciente. El 28 de mayo es el Día por la Salud de las Mujeres. Fue recientemente esta fecha y en torno a ella se han hecho algunas campañas difundiendo, dando a conocer cierta información, estadísticas que tiene que ver con la salud de las mujeres, y hoy queremos profundizar un poco más sobre el tema. Vamos a estar dando un recorrido breve por la realidad regional y también local respecto a esta temática. ¿Qué será lo que entendemos por salud? Y también, ¿qué entendemos por salud de las mujeres? ¿Será que hay o no una diferencia entre la salud para los hombres y la salud para las mujeres? ¿Qué cosa nomás implica hablar de esto? Y un poquito de cosas más vamos a ir como descubriéndolas esta tarde. Así es, vamos a tratar de abordar algunas de las diferencias, siempre desde la perspectiva de género, ¿no?, que existen para el acceso a algunos temas, como son hoy el tema de la salud. Ya les vamos a estar contando también qué cosas se proponen, a partir de qué fecha, de cuándo se propuso este día como el Día por la Salud de las Mujeres, siempre teniendo en cuenta que, como solemos decir aquí, las fechas insignes no son solamente fechas en las que se deba abordar superficialmente o recordar superficialmente los temas, ¿no?, sino que son fechas que detrás de ellas han implicado un montón de luchas, de trabajo. Entonces todavía tiene vigencia ciertas demandas, ciertas críticas respecto al tema de la salud sexual y reproductiva, sobre todo de las mujeres. Así es. ¿Y cuándo, por qué se celebra esta fecha? Lo vamos a estar comentando. Justamente tuvimos o nos perdimos la oportunidad de hacerlo en el día que es, donde además a nivel mundial se levanta un montón de acciones en la calle o de acciones en las redes sociales por este tema. El 28 de mayo ha sido una de las fechas más importantes que los movimientos de mujeres han buscado como darle fuerza a las que retoman, y donde ha sido importante hablar de o ampliar lo que se trata la salud, de integrar también una mirada más profunda del tema de la salud y de las condiciones en las que las mujeres están accediendo a los servicios de salud y también a la garantía de sus derechos en torno al acceso. Antes de comenzar comentándoles el suceso que da inicio a lo que se llama el Día Internacional por la Acción de para la Salud de las Mujeres, vamos a ir con un poco de música. Así es, vamos a estar escuchando un grupo ecuatoriano y esto es La Mala Maña. Gracias. Ahí estábamos escuchando a una cantautora ecuatoriana, Karina Clavijo. Este tema se llama Candombe Pagosá, música hecha acá. Ya saben, la pueden encontrar en el internet a quien desee explorar más la música de Karina Clavijo. Estamos conversando el día de hoy sobre un tema que tuvo su fecha insigne hace pocos días nomás, el 28 de mayo, el Día por la Salud de las Mujeres. Y les queremos contar cuál fue el origen o la motivación de esta fecha. El 28 de mayo, que tiene como su origen su motivación, el levantar consignas, levantar agendas en torno al derecho a la salud para las mujeres, nace en el año de 1987, cuando la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe, la REMSLAC, en el Encuentro Internacional de Mujer y Salud, celebrado en Costa Rica, declaró así el 28 de mayo como una fecha de acción y difusión de los derechos de las mujeres. En torno a una a discusiones y debates que tenían como fondo profundo el tema de la salud sexual y la salud reproductiva, sobre todo. Desde aquel momento se conmemora en muchos países esta fecha, realizando campañas de acciones por la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y bueno, preguntarles a ustedes, queridos y queridas radioescuchas, una vez que les hemos comentado un breve dato del origen del 28 de mayo como el Día por la Salud de las Mujeres, ¿creen que tiene pertinencia todavía este día, esta fecha? Pues nosotras, al menos, creemos que sí, ¿no? Que es y seguirá siendo pertinente tener un marcado la necesidad de actuar, de defender, de difundir los derechos y las luchas de las mujeres. Y por eso el 28 de mayo es y sigue siendo una fecha insigne e importante para poder visualizar como todo lo que está pasando en torno a los accesos, a los avances, a los retrocesos en la vida concreta de las mujeres. ¿Por qué? Porque es pertinente. Porque aún ser mujer significa a nivel sociocultural, por ejemplo, un calificativo que expresa de alguna manera inferioridad. Porque aún tenemos escaso poder para tomar decisiones frente a nuestra sexualidad y reproducción, porque sigue habiendo un acceso desigual al empleo, a la educación y a los recursos en general. Seguimos siendo las mujeres las que presentamos índices más altos de afectación por la actividad extractiva. Somos también una parte sistemática de la violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, entre otras. Y entre estos y otros muchísimos factores que siguen poniéndonos en desigualdad en la sociedad, ¿no? Sí, estas son razones como sueltas de por qué sigue siendo pertinente buscar espacios para la acción y la difusión de los derechos y en medio de esto el tema de la salud, que ha sido que es crucial en el momento en el que hablamos del acceso a una vida digna, ¿no? Así es, queremos marcar como punto de partida para la información que vamos a estar compartiendo el día de hoy el enfoque o la definición de salud, que ha sido un elemento que ha cambiado, que se ha vuelto más amplio a partir de algunos descubrimientos y darse cuenta de algunas cosas, ¿no? Ha sido incorporado este concepto más amplio en organismos internacionales también. Anteriormente el tema de la salud se lo entendía solamente como la ausencia de enfermedades físicas, ¿no? Pero no se estaba contemplando de una forma más total el tema de la salud. Los avances han permitido a entender a la salud como no solamente lo físico, ¿no? Sino también incorporar en esta definición el ambiente en el que nos desarrollamos y también la dimensión psicológica, psíquica de las personas, ¿no? Es así que la salud significa la justo esa posibilidad de desenvolverse en condiciones tanto psicológicas como materiales, y así se amplía el concepto. Entonces, creemos que este enfoque, este concepto amplio, nos va a permitir también identificar obstáculos y problemáticas que para las mujeres, sobre todo, representan peldaños y dificultades que tienen su peso a la hora de acceder a la salud, ¿no? Por otro lado, también hablar sobre derechos, sobre el derecho a la salud. ¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho a la salud? El derecho a la salud significa, por ejemplo, que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible, ¿no? Estas condiciones incluyen, por ejemplo, la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, una vivienda adecuada y alimentos nutritivos, entre otros, ¿no? El tema del derecho a la salud engloba, como les decía, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, que tiene que ver con el trato, con la forma, con el modo en el que estamos accediendo a esa salud, y con la calidad, que habla también de bien de servicios de calidad que sean apropiados, que tengan un enfoque científico también, que tengan bases científicas y que tengan un enfoque laico, ¿no? Eso en la salud, por ejemplo, y en la salud de las mujeres es crucial, es importantísimo. En nuestro país, el artículo 11 de la Constitución señala, por ejemplo, que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrador o judicial o de oficio y a petición de cualquiera de las partes. Eso que implica que esta mirada de salud que comentaba antes David, que es la salud más integral, que es la salud que no mira únicamente el tema de la ausencia de enfermedades, es la que debe aplicarse en el brindar servicios de salud públicos, por ejemplo. Sobre todo el tema, la visión y el enfoque de salud integral, el que está como siendo el que está desde el que se basa la Constitución del Ecuador, y desde ahí podemos ir evaluando si estamos o no estamos viviéndolo de esa manera. Así es, a la hora de hablar con respecto al tema de la salud, tenemos que mirar también, considerar algunos factores, sobre todo, y al que le queremos dar predominancia el día de hoy en nuestro programa, tiene que ver con la diferencia que genera el ser hombre o el ser mujer tanto en la atención que se requiera, en los servicios especializados que se demandan, como en la gestión de las instituciones encargadas del sistema de salud, por ejemplo, a la hora de brindar los mecanismos y las pautas para acceder a la educación. Antes de continuar, vamos a escuchar un tema más que les invitamos a escuchar. Esto es de Chile, de una cantautora que se llama Ana Tijoux. Sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a ese sucio. ¿Ya te hiciste el control de mamas? No, se me olvidó. Pues no lo olvides. Examina tus mamas cada día y una vez al año hazte una mamografía. Una de cada 10 mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida. Mujer, quiérete. Cuida tu cuerpo. 28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Estábamos escuchando una canción de Ana Tijoux Volvemos, estamos al aire a través de la 940 AM, la primera radio pública cultural del país, en este su programa Mujeres Alterando el Sistema, que es parte de la franja radial Infractoras de Mentes. Hoy estamos conversando sobre la salud de las mujeres, estamos hablando sobre la importancia de tener una mirada de salud sexual integral. A propósito, estábamos escuchando un pequeño audio que nos daba un corto mensaje sobre la revisión para la prevención de el cáncer de mama. Sobre todo, son estos los temas que son considerados como más importantes a la hora de hablar sobre la salud, temas, como lo decíamos, que tienen que ver con la presencia de enfermedades como mucho más visibles, que tienen que ver con, también los sexos. Y bueno, la salud, decíamos que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y claro que es muy importante hacer campañas y prevenir todo este tipo de enfermedades que van dejando índices importantes de afecciones a las mujeres, pero por otro lado también es importante considerar dentro de este entendimiento de la salud sexual, de la salud integral, dimensiones un poco más invisibles, como son, por ejemplo, el tema de la violencia, por ejemplo, que nos preguntaremos cómo tiene que ver con la salud. Pues recordemos que mencionábamos el tema del bienestar psicológico como un componente de la salud, por ejemplo. Además, el tema de la salud implica, se habla también de la salud social, de la salud social entendida como todo el contexto que debe garantizar una vida, por ejemplo, libre de violencia, que es una de las consignas con las que se levanta también organizaciones feministas en este 28 de mayo. El tema del derecho a la salud diferenciado en el caso de las mujeres tiene como detrás la mirada de que para la mayoría de las mujeres del mundo la buena salud, el bienestar, siguen siendo difíciles de alcanzar. Sigue habiendo a lo largo de todo su ciclo vital un montón de limitaciones, de obstáculos, de dificultades para poder llegar o tener un acceso equitativo a los servicios básicos de salud. En la etapa infantil, por ejemplo, son a menudo las mujeres las que reciben menos atención en la prevención y el tratamiento de enfermedades. En la adolescencia y en la etapa o durante la edad reproductiva, la mujer carece de un asesoramiento adecuado y un acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Y esto, por ejemplo, tiene como resultado el aumento del riesgo de embarazos no deseados, y eso sobre todo a edad prematura, así como también el contraer enfermedades de transmisión sexual, ser también el tema del VIH, y además dentro de esto uno de los problemas que siguen siendo uno de los más críticos, del tema de que las mujeres siguen abortando en condiciones peligrosas, en condiciones de clandestinidad y de inseguridad también. Vamos a escuchar otro audio cortito sobre en la campaña que también se realizó por el tema del 28 de mayo. Escúchame, ¿ya te hiciste el Papa Nicolau? No, se me olvidó. Pues que no se te olvide. Si ya tienes vida sexual, hazlo cada año. Así previenes del cáncer de útero, que causa miles y miles de muertes en el mundo. Mujer, quiérete, cuida tu cuerpo. 28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Escúchame, ¿usaste condón? ¡Ay, no! ¡Se me olvidó! Pues que no se te olvide. Puedes agarrar cualquier enfermedad de transmisión sexual, entre otras, el VIH-SIDA. O embarazarte sin que lo desees. Mujer, quiérete. Cuida tu cuerpo. 28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Escúchame, ¿ya te vacunaste contra el papiloma? No, se me olvidó. Pues si tienes menos de 25 años, vacúnate. Y si tienes más, no olvides el condón. El cáncer del cuello uterino, producido por el virus del papiloma humano, se contagia por contacto sexual. Mujer, quiérete. Cuida tu cuerpo. 28 de mayo. Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Ahí estábamos escuchando unos pequeños consejos de lo que mencionábamos. Ahora se han constituido como grandes temas a atender, como son las pruebas que sobre todo las mujeres deben realizarse para prevenir el cáncer de cuello cérvico-uterino, el cáncer de mama, el VIH, que tienen su importancia debido a que hay algunas ocasiones en las que los servicios, sobre todo, que están destinados o se han pensado de parte de las instituciones de salud, presentan algunas dificultades o problemas, por ejemplo, el tema de la preparación de las personas que están prestando los servicios, los prestadores de servicios, ¿no? Eso tiene que ver también un poco con algunas condiciones estructurales, y a propósito también queríamos compartirles otra información que tiene que ver con la diferencia que existe entre hombres y mujeres a la hora de acceder a los seguros de salud social, sean públicos o privados, ¿no? Sobre todo se hace presente esta diferencia en esta diferenciación de lo urbano y lo rural, ¿no? Y también hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. Según un estudio que se hizo entre ONU Mujeres y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que habla sobre algunas estadísticas comparativas entre hombres y mujeres en lo que tiene que ver al tema de la salud y al tema del acceso a los seguros de salud social públicos o privados, mencionan que hay un 60% de mujeres que no tienen un seguro, ¿no? Mientras que hay un porcentaje menor de hombres que no tienen seguro. Por otro lado, también hay una diferencia entre quienes sí tienen seguros. Hay un 42% de hombres que sí lo tienen, mientras que un 38% de mujeres que no lo tienen. Ese es un pequeño dato para dar cuenta de cómo las instituciones han logrado hasta ahora procesar esta dificultad que existe respecto al tema del acceso a la salud. Así es, el tema de integrar un enfoque de género en los servicios de salud, por ejemplo, es una de las cosas que se está y se seguirá persiguiendo y que implica, por ejemplo, reconocer que son las mujeres enfrentan más riesgos de salud que los hombres, que implica y necesita hacer un análisis de género de todas las situaciones de salud, implica la capacitación de trabajadoras y trabajadores de salud para integrar también este enfoque de género en todo lo que el brindar el servicio, implica la difusión de la información de la situación y de las realidades de las mujeres en todo su compleja amplitud y además implica aumentar la participación de las mujeres en las instancias de definición de prioridades para su salud. Esperamos que les haya gustado el programa. Antes de cerrar, solo les voy a comentar como un par de cifras chiquitas que es importante tenerlas en cuenta y mucho más en mientras recordamos el 28 de mayo. Por ejemplo, 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador viven o han vivido violencia de género, 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, 1 de cada 5 nacimientos son de madres de adolescentes y la mayoría de nacimientos registrados fue de madres de entre 20 y 24 años de edad. Existen 87 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos y una de las cifras igual que es súper alarmante, que es cada 4 minutos aborta una mujer en el Ecuador en condiciones, muchas en condiciones inseguras. Y bueno, esperamos que les haya como abierto algunos campos y sobre todo que surjan dudas, surjan cuestionamientos en torno a estos temas. Esto sería todo por hoy. Así es, si quieren sugerirnos temas, preguntas, nos pueden escribir a nuestra fanpage llamando al 222-0966. Mi nombre es David Ancha Luisa. Ha sido muy grato compartir el día de hoy. Nos vemos hasta el próximo jueves. Chau.